Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la obra Carmen del Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La pieza está basada en la novela del mismo nombre del escritor francés Prosper Mérimée, y en ella Carmen se hace sentir a través del amor, logra conseguir sus sueños y llena de pasión su vida. Esta es una propuesta llena de emotividad, fuerza y ritmos expresivos, que refleja a la mujer actual, quien reclama ser escuchada, sentida y valorada. Internacionales. Caracas. El programa Residencias Artísticas del Gobierno del Distrito de Caracas busca apoyar al talento de Caracas que no posee espacios físicos para desarrollar su puesta en escena. Entre los espacios recuperados para que estos colectivos se presenten se encuentran el Teatro Bolívar y el Teatro Principal. Este programa busca fomentar la creación artística caraqueña, promoviendo a las agrupaciones con más de 10 años de experiencia, a los grupos artísticos con un año mínimo de constituidos y a las agrupaciones comunitarias con una labor reconocida en la parroquia en la que residen. A través de esta iniciativa se apoyará cada 4 meses a 5 nuevos colectivos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.